Ledesma, porque anoche el banco Credicop tuvo la entrega de unos premios institucionales que habitualmente solemos siempre cubrirlo a todo esto. Y bueno, ya la saludamos. Buen día, ¿cómo estás, María? Hola, buen día. Bien, bien. Bueno, nos sorprendimos. Quiero hacer un breve preámbulo sobre lo que escuché anoche, justamente en la entrega de los premios que el Banco Credicop les hizo a ustedes. En este caso fueron banquetas para un merendero o algo por el estilo. Pero básicamente me gustaría que nos cuentes brevemente cuánto hace que están y por qué existen haciendo esta labor solidaria. Bueno, básicamente yo hace poco que arranqué, hay dos merenderos, uno queda atrás de la vía, en la plazoleta de Vaperón, que lo manejan tres o cuatro mujeres desde aquel lado, y el otro está en Fortín Las Tunas, que sería al frente de mi casa. El que está atrás de la vía tiene una casilla, ya hace bastante que arrancaron con ese proyecto, con el padre Franco. Y bueno, como contó anoche Mariana, Roteño, empezaron haciendo comidas y llevando a las mamás, enseñándole a cocinar, llevan sus chiquitos, jugaban y aprendieron a comer, a cocinar y le daban de comer. Después se decidió, ¿por qué no una copa de leche? Entonces arrancó el merendero. Como quedaba muy lejos, un día yo dije, ¿y por qué no hacemos uno en el barrio nuestro? Yo me encargo, no hay, hay un sitio al frente de mi casa, que es baldío, no tiene nada, y digo, yo les puedo cocinar, pongo mi casa y les puedo cocinar, hasta que tengamos una casilla propia también. Está la casilla, ya falta poquito para que empiece a funcionar, era una casilla vieja, la estamos haciendo de a poquito, y bueno, mientras tanto yo cocino, descarga todas las sillas, banquetes, todo. Esto es todo ad honores. En realidad los merenderos son de la comunidad. Uh-huh. Quien quiera acercarse a cocinar, a estar, a jugar, no sé, a brindarle atención, puede hacerlo. No es que es nuestro solamente, es de la comunidad completa. O sea, siempre serán bienvenidos. En mi caso yo tengo más adolescentes y grandes. En el otro merendero son todos chiquitos, todos uh-huh. casi de primaria. Acá claro. vienen papá, abuelos, niños, adolescentes, y a todos se les brinda lo que hay para comer. Buen día. Es todo honores. Buen día, María Teresa. Leticia Garay te habla. Quería preguntarte, ¿cómo surgió la, la idea? De la idea. Sí, sí, fue una demanda de la gente, si ustedes sí, habían surgió, evaluado. Esto surgió después de la pandemia. Después de la pandemia se arrancó. Yo, como les comento, le vuelvo a repetir, empecé hace poquito, que era un par de meses de este lado, pero el otro merendero ya arrancó después de la pandemia ahí. Yeah. Y surgió de esa manera. Con el padre Franco, la casilla y... ¿por qué no llamamos a las mamás, le enseñamos a cocinar, como dijo Mariana? Uh-huh. Y de paso, lo que producían se lo podían llevar a la casa. Y después se agregó la copa de leche y se trabaja. Ellos trabajan lunes, miércoles y viernes y yo me quedaban dos días. Entonces dije, ¿por qué no completamos martes y jueves del otro lado? Así que nada, así arrancó. ¿Y con qué después de la pandemia, había mucha... Yo lo veo como, no sé si necesidad, lo veo como falta de atención. Los chicos buscan ir a algún espacio a donde puedan ser... contenidos. Aparte de darles de comer, sí, contenidos. Aparte de darles de comer, contenidos. Nosotros jugamos, reímos, cantamos, no sé, tenemos un par de pelotas, hay juguetes, los tiramos en el pasto. Y eso es todo juegan. En el baldío, eso. Es todo en el baldío, no tenemos juego, es todo en un baldío y ahí tenemos unas bolsas con juguetes que la gente misma se acerca, los días del el día del niño se fue juntando juguetes usados caramelos, golosinas, se alquilaron dos castillos y se hizo leche, facturas, galletitas, golosinas, y se les dio juguete a todos, vinieron de todos lados, de todos los barrios, y la pasamos re lindo. ¿Y qué día funciona? El mío funciona martes y jueves, o sea, el mío, el que lo manejo yo de este lado con las otras chicas que estaban ahí, martes y jueves, de 3 a 5 de la tarde. Y es increíble cómo se acostumbran. Cuando decís de este lado, ¿te referís a las vías? No, me refiero a Barrio Madeo. Barrio Madeo, para ubicarnos. Madeo, digo yo. Sí, en Fortín Las Tunas. Perfecto. No, porque siempre nos preguntamos, ¿no? A veces en los pueblos, si hay una necesidad no evaluada en el territorio de familias que realmente la están pasando mal, o si esto de que por ahí los padres modernos no tienen tiempo, no se ocupan, hace falta una escuela de padres, digamos, o madres solas que por ahí están necesitando de este apoyo, que bueno, a veces es muy importante que esté, ¿no? Que no nos olvidemos que estos espacios... Sí. No solamente son de alimentación. Yo creo que, en mi opinión personal, yo creo que hace falta un lugar a donde estén contenidas. ¿Y el lugar yo creo que contenida la, un lugar, un espacio donde se pueda ir niños, a ver, yo en mi caso, niños, adolescentes, y muchas mamás, hay muchas mamás que trabajan, hay otras que no, y todas necesitan un apoyo de alguna manera. No importa la política, yo creo que nosotros podemos ayudarlas a estar un par de horas con sus hijos, ellas mismas pueden ir a compartir, qué sé yo, desde un mate hasta, no sé, una charla. Uh-huh. Y yo creo que se hace falta un lugar donde puedan ir madres, niños, no sé, ancianos, porque yo tengo gente grande y viene a tomar la leche y a charlar. Y a pasarla bien con los niños. Claro. Y ahí porque no solamente el alimento. Claro, se entiende. El hogar del Niño Jesús, que se construyó un edificio de aquello. Sí, sí. Bueno, en un tiempo funcionó la Escuela Abdo, bueno, está eso, ya está cambiando ese sistema. ¿No hay posibilidades ahí o eso no está funcionando más? Sí, eso está funcionando, sí, sí. Hay pero como escuela solamente. Los chiquitos creo que... No, sí, yo creo que hay chiquitos... ahí llevan las mamás, creo... Más pequeños. A sus niños, sí. Y después tienen apoyo escolar, pero creo que trabaja desde solamente por la mañana ahora. Uh-huh. Esto pasó después de la pandemia, pues yo trabajé mucho tiempo ahí y antes se trabajaba por la mañana... hasta el mediodía, y después a la tarde había apoyo escolar, a donde los chicos también iban a hacer sus deberes y tomaban la merienda. Claro. Creo que después de la pandemia, ahora se trabaja solo por la mañana. No uh-huh. estaría bien segura, pero sí, sí, sigue uh-huh. funcionando. O sea, ustedes vienen a cubrir otro huequito que hay ahí, pero básicamente vos lo relacionás más allá del plato de alimento, sí. Tiene que ver con la contención, ¿no? Sí, más que todo es con una contención. Sí, sí, una contención. Creo que hace falta contención. ¿Y a ustedes usted qué les haría falta? A nosotros nos haría falta, la verdad, qué sé yo, nosotros todo lo que nos estén donando es bienvenido. Sí. A veces... no tenemos alimentos, a veces, bueno, ahora por ejemplo nos faltaban sillas, ya tenemos las banquetas y tenemos algunos tablones ahí dando vuelta a ver si los podemos conseguir. ¿Cómo así? ¿Cómo llegaron esas sillas? A través del banco, no sé bien, yo solo me encargo de la parte, claro, de los hizo niños, un pedido que le han hecho, claro. Un pedido que hizo, creo que el padre Franco, uh-huh. una cosa así. Nos estaría haciendo falta un baño químico, pedimos nosotros. Estamos ahí, porque esto es baldío. Les claro, comento, claro. En el barrio Tras la Vía hay una plazoleta que está rodeada de casas, de familias que van todos los chiquitos, como dijo Norma y Mariana. Y cuando tienen necesidad de ir a orinar, ellos mismos se van a sus casas. En este lado hay un solo barrio, que es el mío, y después todo sitio baldío, no hay planta, no hay nada. Entonces, se complica un poquito con el tema de, claro, de eso. Estamos ahí viendo que también hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos papás que no le agradan que se metan en su casa. Entonces, yo por el momento les brindo, pero ellos tienen que cruzar la calle y tu casa. Tenemos que estar vigilando que no vengan vehículos fuertes, que, bueno. Sí, sí, es complejo. Y así estás, que estamos pidiendo un... Sí, no está, no está un baño. Sola, debo, ¿no? No está sola. No, no, no. No tengo, gracias a Dios, mujeres que me ayudan. Y como siempre les digo y les vuelvo a repetir, y cuando ustedes también se quieran acercar un día a la semana a ver cómo trabajamos, están invitados. Vienen las chicas del secundario, vienen otras mujeres también que no se mencionaron, pero sí, siempre se acercan algunas mamás, algunas vecinas, algunos papás también. Bien. Y nos ayudan en lo que y podemos. La gente, la, en general la población, lo ve bien, lo ve mal, porque viste que hay gente que no está de acuerdo con los comedores, yo no sé por qué, pero tiene como esta reticencia o no quiere que se instalen. No, yo creo que Alejo Ledesma siempre está de acuerdo en estas cosas, y ¿sabes qué? Tenemos mucha ayuda. No tenemos ninguna crítica mala, siempre es bienvenido todo. Y no, la gente está de acuerdo. Siempre va a haber alguno que se va a quejar, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora... Bueno, de todas maneras, si a alguien le sobra, me imagino, una garrafa de gas, porque el consumo que lo pagás vos, a eso... Exactamente, sí, lo pago yo. Bueno, claro, bueno. Pero no pasa nada, porque lo bueno de todo es ver a los demás felices. Bueno, ¿sabes cómo te llena el alma? Ver que ellos, con una galletita, o no sé... un papelito y hacer un dibujo y vos decirle qué precioso que te quedó, se van re feliz. Claro. A veces tenemos que también dar, a veces le damos leche, leche nos donan del tambo, la hervimos y cuando se van, en una botella le damos leche para que lleguen a su casa. ¿Y vos tenés hijos? ¿Tenés familia? Yo tengo hijos, tengo tres, son grandes, yo soy abuela de tres nenas. Dos de seis y una bebé de que va a cumplir un año, pero sí, pero si vos me preguntás por mi historia, yo te digo que pasé mucha necesidad. Entonces vengo de abajo y lo veo de otro punto de vista. Claro. Yo ya sabes llevaba lo que a mis es. Chiquitos a la casita del niño, como vos preguntabas, cuando eran chiquitos, y me quedaba a trabajar porque no tenía trabajo, me quedaba a trabajar ahí, ayudar a cuidar, y me alimentaba, y si sobraba pan y leche, lo llevaba a la noche para comer a mi casa. Y así crían mis hijos. Genial. Bueno, te agradecemos por esta misión que llevas a cabo en un lado del pueblo, del otro lado hay otra persona más, como Mariana, que lo contabas antes, sí. se han dividido tareas, nos parece que vayan trabajando con ese amor que lo hacen, con esa sonrisa, porque ustedes lo cuentan, en este caso vos, como un orgullo prácticamente, para dar una mano a los que les hace falta, a lo que les haga falta en ese ratito que nos contabas. Dale, muchísimas gracias. Yo creo que tendré que haber muchos merenderos más, y en todas las localidades. Ajá. Para mí estaría muy bueno. Una, porque... en lo personal les puedo decir que les llena del alma, de satisfacción, de ver y sentirte útil como yo, de alguna manera. Y otra, porque hay muchos tipos de necesidades, no solamente de alimentos, sino de contención. Hay mucho, mucho. Así que estaría muy bueno que la gente se sume a hacer estas cosas. Que se repliquen. Y no importa la política, que se sume a hacerlo de corazón. Realmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí la teníamos a María Teresa Díaz desde...